Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Hércules y Atlas, en busca de las manzanas de oro. Cuento infantil griego, tomado de la página guiainfantil.com. Escrito por Laura Vélez, periodista. Este cuento va dedicado para Miguel Estrada Catime de Medellín, que va a cumplir 3 añitos. A él le gustan mucho las historias de héroes. Te manda un gran abrazo tu tío Nico. Este cuento es para ti. El héroe griego Hércules se pasaba la vida enfrentándose a duros trabajos que le ponían los dioses. Uno de esos trabajos era conseguir unas pocas manzanas de oro, de esas que comían los dioses y que se encontraban en un árbol, en el jardín de las Hespérides, allá en los confines del mundo. La tarea no era nada fácil para Hércules. Y eso que él era un gran héroe, que podía con todo. Primero tenía que llegar hasta el fin del mundo porque era allí donde estaba el jardín de las Hespérides. Una vez allí, tenía que entrar al jardín y matar al dragón que custodiaba el manzano para poder coger unas cuantas manzanas de oro. En la puerta del jardín, se encontró con el titán Atlas, que estaba sujetando la bola del mundo sobre sus hombros. «Hola, Hércules. ¿Qué haces aquí en el fin del mundo?» le dijo Atlas, mientras le corrían chorros de sudor por la frente del esfuerzo que estaba haciendo sujetando al mundo. «Vengo por unas manzanas de oro», contestó Hércules. «¿Por qué estás sujetando al mundo?» «Para que no se caiga. Me ha castigado Zeus después de una fuerte discusión, pero ya no puedo más con este peso», dijo Atlas. El titán Atlas estaba tan cansado de aguantar el mundo en sus hombros que empezó a engañar a Hércules para que ocupara su puesto. «Si quieres, entro yo al jardín a coger las manzanas, porque tú solo no vas a poder matar al dragón. Yo soy más fuerte que tú», dijo Atlas. «Vaya, gracias», contestó Hércules. Y entonces Atlas se quitó la bola del mundo, se la colocó a Hércules sobre los hombros y entró en el jardín. Mientras esperaba que Atlas regresara, Hércules se dio cuenta del engaño, pero no estaba dispuesto a quedarse de por vida allí, con todo ese peso del mundo. Atlas salió del jardín bien sonriente, con unas cuantas manzanas de oro, y estaba muy decidido a salir corriendo de allí, pero Hércules le frenó. «Amigo Atlas», le dijo, «creo que me has colocado mal la bola del mundo y me estoy haciendo daño en un hombro. ¿Me la puedes colocar bien?» Atlas no vio la trampa y fue a coger el mundo para colocárselo mejor a Hércules. En ese momento, el héroe griego se salió de debajo de la bola del mundo y arrebató las manzanas de oro a Atlas. Así fue como todo volvió a la normalidad. El titán Atlas que sujeta al mundo para que no se caiga, y el héroe Hércules viajando por el mundo superando 1000 pruebas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Quieres seguir escuchándonos? Búscanos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Y si quieres apoyar nuestro proyecto desde $1, puedes hacerlo visitando la página patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!